para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Sin Señal. Secundaria 36. Muy buenos días a todos, estamos en el programa número 33 de Sin Señal. Hoy en la conducción del programa me acompañan Abby y Alejo. Buen día. Hola, buenos días. Bueno, para los bloques de hoy, todos los que tenemos, tenemos la vuelta y el regreso, el retorno del bloque kawaii para todos los amantes del anime, los otaku y los cosplay. Tenemos el bloque información escolar de Big Bang Theory, amores y desamores, actualidad y deportes. Bloque kawaii con Sofi. ¡Hola! ¿Me extrañaron todos? Sí, te extrañamos. Ah, mamá, me tienen que extrañar. Bueno, hoy básicamente no voy a hablar de anime, voy a hablar de por qué me fui y por qué volví. Básicamente me fui por unos problemas personales, porque yo, como la mayoría de saber, soy demasiado friki y tengo opiniones muy locas. Y pues me fui para pensar un rato, los sábados necesitaba pensar. Y además tenía muchas cosas que hacer, soy una chica muy ocupada. Muy pensativa, sí. Muy pensativa, después de pensar, me parece que falté dos sábados, ¿no? No me acuerdo cuánto falté. Pensé que era muy vaca para... vaca. Vamos a ver, que vaca significa iota japonés. Ahí está. Que para dejar todo el trabajo que había hecho hasta ahora con Sin Señal. Bueno, así que estoy contenta otra vez de volver. Ya estoy normal, creo, de vuelta. Y bueno, pasando a otro lado, dejando otro tema de lado, quiero mandar un saludo a la página, bueno, al grupo secreto de Adictos a Pandora Hell, que están del otro lado escuchándonos y que además más de un mes estoy en esa página como admin. Y le quiero mandar un saludo a la Michelle Sir, o sea yo, a la Echo, Avis, Alice, Oz y a Constanza, que gracias a ella me hizo admin de la página, que somos como 12.000 suscriptores de la página. Y por último quiero decir que para todos los otakus que nos están escuchando al otro lado, acá yo doy clases de dibujo en mi casa, que hoy empieza, hoy 28 de mayo, de 4 a 5 y media en... Bueno, llamen al teléfono 4233-8074 para... ¿Cuánto? 4233-8074 para más información, porque hoy básicamente empiezan los más chiquitos para las clases de dibujo y más adelante se van a poder incluir más gente adulta. Bueno, no adulta, adolescentes, para las clases de dibujo. Bueno, eso nomás quiero decir, y para el otro bloque kawaii, ahí sí voy a hablar de anime. Bueno, me encantaría aprender... dibujo, ¿no? Ya que me está yendo bastante mal. Se me fue el don hace muchos años. ¿Viste los dibujos que hicimos? Yo no dibujé en la... ¿Cómo se llama? Con tinta. Eso. Bueno, yo no dibujé con tinta, así que... Quedaron feos. Sí, quedaron... Bueno, más... deformes. Y bueno, saludos a todos los otakus que nos están escuchando del otro lado. Del otro lado, sí. Sí, a los 12.000 o no sé cuántos miles de otakus que nos están escuchando del otro lado. gracias por escucharnos. Bueno, ahora vamos con el bloque de información escolar con Mika. Hola, muy buenos días a todos. Hoy les traigo que ya se botaron las camisetas que nos representarán en los torneos y salió la ganadora de la camiseta número 6, que es negro con verde a rayas. De frente tiene el estampado del colegio, Escuela Educación Secundaria número 36, y atrás es el número que quiero. Y la semana que viene ya cierran los trimestres. Ya cierran los trimestres, eso sí. Qué copado lo de la remera o camisa, que va a ser una remera. Sí. Sí, no me había enterado ni me dijeron. ¿La votación? Hace como 2 semanas. Yo no estuve viniendo. Ah, pero la votación fue a la mañana. Sí. Ah, claro, nosotros estamos a la tarde. ¿Capaz de votar nosotros a la mañana? Sí, me parece que sí, porque a nadie de la tarde se enteró. Son solares ahora. Yo solamente sabía que iban a elegir camisetas para educación física, pero no sabía el tema de cómo votar y todo eso. No, un día fue el director a la mañana y dijo que votemos la camiseta que queramos y hicieron el sorteo y salió ganadora a las 6. ¿Por qué eligieron el número 6? Porque las camisetas estaban todas ahí y fue la más o menos, para mí, yo voté la 6, la que más o menos estaba con los colores. Ya le habían traído unas camisetas hechas con números y ustedes tenían solamente que elegir cuál les parecía mejor. A mí me encanta el número 6, más cuando es triple. Muy encantador, la verdad, y bueno... Me encantaría usar las remeras, la verdad que sí, aunque no hago gimnasia, así que... Somos yo dos. Tampoco. Creo que me voy a llevar a gimnasia porque no vine a ninguna clase. Sí, yo tengo ausente y me sigue corriendo las faltas, así que me voy a ir a quejar al profesor de gimnasia. Yo también. No me cuente más las faltas, voy a quedar libre. Y vengan igual y hacen un trabajo práctico, si se puede. No, es que mi profesora quiere que haga ciencia y educación física, por eso dejé ir. Ahora el segundo trimestre sí voy a ir, porque si no... Yo fui a una sola clase en el primer trimestre. Pero ya tenés ausente igual, así que... Bueno, pero igual... Es al pedo, ya te la llevaste, ni con 2.10 puedes. Bueno, muchas gracias por la información escolar. No, igual fui a una clase igual. ¿Una clase? Sí. Un 1. Sí. Información escolar, ahora vamos con el bloque de Big Bang Theory. Sí, Luis nos va a pasar un tema... I go hard, I go nuts, I go schizo. And now they wanna copy me like Tenfo. I can't stop, I won't stop. I got the pistol on me, I guess I went pop. Now I'm free falling, yeah, head first. Red hat to the back like Fred Durst. This ain't rock shit, doesn't rock anymore. Yeah. This ain't a Hogan, then we pop, so I'm back in this young boat. Money. We kick a jib till we pass out and fall on the floor. Yeah. Got your bitch, cause she tell me she ready to go. This ain't rock shit. Doesn't rock anymore. Ay. They say the whole game done with pop, so I'm back in this hole. We drinking gin till we pass out and fall on the floor. Is that your bitch? Cause she told me she ready to go. She ready to go. She ready to go. Is that your bitch? Cause she told me she ready to go. She ready to go. Yeah. Ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Bueno, ahora estamos con el bloque de The Big Bang Theory con Nacho. Bueno, hola, mucho gusto. Hoy les traigo una de mis paradojas y experimentos favoritos, pero este es más de la física cuántica. La paradoja de Schrödinger. Contanos de qué se trata, Nacho. Básicamente es una paradoja que explica de un modo más sencillo la desintegración de los átomos, diseñada en 1935 por el físico austríaco nacionalizado irlandés Erwin Schrödinger. Perdón, tengo la garganta algo seca. Wow. Me gustaría tener ese apellido, es tan cool. Bueno, la desintegración radiactiva dice que, bueno, actualmente la física cuántica sabe que un átomo se desintegra, pero no sabe en qué momento o cuánto tiempo le lleva. Bueno, lo más cercano que sabemos es que transcurrida una hora hay un 50% de probabilidad de que un átomo se desintegre y otro 50% de que no. Para explicar esto de un modo más sencillo, a Schrödinger se le ocurrió un experimento mental. O sea que se hace con la probabilidad. Digamos que diseñamos un aparato que es capaz de contar o saber si un átomo se desintegra o no, y que está conectado a un martillo que también está conectado a una botella con veneno. Metemos este aparato dentro de una caja con un gato. Transcurrida una hora, si el átomo se desintegró, se rompe la botella y el gato muere. Si no se desintegró, no se rompe la botella y el gato vive. Pero esta es la cuestión. Dentro de la caja, el gato está literalmente en los dos estados, vivo y muerto a la vez. Hasta que no se abre la caja, vas a estar un estado. ¿Entendieron? Vivo y muerto a la vez. Yo creo que metes el gato vivo, tiene que estar vivo. Si no le pones agujeritos, se muere porque no corre la vez. Hipotético. Es hipotético, o sea que es imaginario el gato. Bueno, ahí ya. Entonces, es muy sábado para eso. Bueno, les voy a dar un pequeño ejemplo que tal vez entiendan. Sí, digamos que vos entras a un salón. Las personas que están adentro se comportan de distinta manera. Pero en cuanto vos entras, se comportan de otra distinta manera. O sea que la sola interferencia de que vos entres puede cambiar el comportamiento de los que están adentro. Falsas amistades se llama eso. Bueno, esto a su vez explica la hipótesis de los universos paralelos. Que si el gato está vivo en nuestro universo, en el otro, que es lo opuesto a vivo es muerto. Sí. ¿Entienden ahora? Oyentes, sí. ¿Entienden la teoría? Paradoja. Paradoja. Bueno. Y para los que no sepan qué es una paradoja es una idea que también se contradice a sí misma. Ah, ahí está. Yo digo paradoja, no entendía. Yo digo teoría, claro, no entendía la palabra, lo que significaba. Teoría sería que está comprobado. Es una diferencia entre paradoja y teoría. Esto claro. No está comprobado. O sea que no se sabe cuánto, si un átomo se desintegra o no dentro de una hora. Las volví a confundir, ¿verdad? Sí, un poquito. ¿Y vos, Alejo, entendiste? Sí, igual que ellas dos. Y peor. Es como tanta información un sábado. Despierto. Bueno, si quieren que se los explique de un modo más fácil, pueden entrar a la página El Gato y la Caja. Y está muy bueno porque explica teoremas de ciencia muy complicados. Yo ayer vi el trabajo de electricidad de Luigi Aldini y Giovanni Aldini y Luigi Galvani. Y es muy fácil de comprender en esa página. Bien, gracias, Nacho. Los veo el siguiente sábado. Two L's like Pele, clip you like L.A., like them. Isolama, bring home the bacon. You ain't from Kingston, you are Jamaican. You take her and make her, I mess up her makeup. She started with an A cup, put some D's on it. Yeah, I'm the shit, I should have a breeze on me. Take a back street and I put some P's on it. Just left the Gucci store, all I got is G's on me. con el bloque de amor y desamor que le gustas tanto a ustedes. Hoy vamos a hablar si los ex pueden ser amigos. Es más, la pregunta y el nombre del tema, el bloque. Ajá, ¿no? Entonces van a hablar de que... Sí, después, si se puede ser amigo, ¿puedo ser amigo de mi ex? Si se puede ser amigo después de una relación con él. Exacto. Con esa persona. ¿Vos qué pensás, Alejo? Y yo pienso que es según cómo hayan terminado y cómo se llevan en la relación. O por qué hayan terminado también. Yo creo que no, porque si querés terminar con una persona, no importa cómo te hayas terminado, si de verdad lo querés, vas a volver con esa persona y no se llevan. Entonces, es si como te separaste dicen... por algo. Claro, por ejemplo, terminaste la relación, yo ya no te conozco, algo así. Claro, pero sí, sería así porque si estás con alguien se supone que es porque lo querés de verdad. Y si pasó, no sé, que le llaman infidelidad, ¿y si... es para no volver? ¿Y si entonces... los dos están en acuerdo? Pero hay parejas que vuelven después de 8 o 9 peleas. Eso te lo creo. Te lo puedo confirmar. Ah. Te lo confirmo. No, fue indirecto. Te lo confirmamos los tres. Sí, bueno, a ver, vamos contra Sandro. Sí, yo creo que es... Ah, eso, tenemos un invitado especial que es Sandro. Sí, Sandro. Sí, particularmente porque me van a atacar con todo. Exacto. Sí, ¿cómo sabes? Bueno, yo creo que si las dos personas terminan bien, por ejemplo, dice, che, no quiero seguir más porque me siento incómodo. Yo, sí, yo también, y esto y aquello. Sí, pero no ahí siempre terminan las relaciones bien. Sí, yo voy más por ese tema, depende cómo terminan. Sí. Pero puede ser de que en la relación se llevaban un poco mal, entonces agarran y dice, ¿y si intentamos ser amigos? Por ejemplo, acá creo que todos saben que yo salía con una de la escuela y soy amigo de esa piba todavía. Sí. Esa chica. Aún te seguís hablando, sí. Eso es bueno. Cállate. Disculpame, no dije nada malo, es bueno. Sí, pero ¿por qué? O sea, la relación terminó, ¿por qué? Igual en realidad terminamos bastante bien porque. No sé. ¿No era como las demás? Sí. ¿O terminó siendo? No, en realidad no. Bueno, igual la mayoría de las relaciones se terminan porque una chica es muy jodona. ¿En qué sentido? En el sentido de revolear no la chancleta. No solo las chicas. Y no, los hombres también a veces se terminan porque, bueno, eligen la chancleta suelta, ¿no? La rienda suelta. Mm. O a veces porque no se llevan nada bien. Bueno, a mí en mi ocasión... Dejame ponerle directo y decir, porque en gato ya está. El bueno, gato. Un gato y bueno, y la mujer no digamos nada. No se denigra a la mujer, chicos. En una relación la culpa la tiene la pareja. La culpa la tienen los dos por igual. Sí, bueno, depende. Depende todo que haya depende, hecho, ¿no? Si vos querés ser para el otro. Quién haya hecho la, quién se haya mandado la... La macana, sí. Claro. La macana. Macana, no digo la pelota. Bueno, a ver, según yo, por lo que pasé, no puedo ser amiga de mi ex. No, ni ahí. Yo soy demasiado rencorosa y orgullosa. Así que no, yo no puedo. Vos la cagaste, perdón por la palabra, pero no, olvídate de mí. Estamos en un área de protección al menor, ¿cómo vas a decir eso? Dije perdón por la palabra. Pero igual, a pesar de eso, mi ex sigue yendo a mi casa. Terminamos como hace 5 meses y sigue yendo. Capaz te trae media luna, ¿sabes? A mí se me para en la vereda. No, ahí. Te juro que sí, va y lleva facturas. Así que fiel por esa parte. Ahí en ese momento se me ve el orgullo y me como toda la celda. Le preguntamos un ejemplo a Abigail. Si tu ex te sigue yendo a tu casa y te trae comida, ¿vos le abrís la puerta? Depende, ¿no? Le saco la comida y bueno, afuera. Volvete a tu casa porque... Ah, dejame la comida y andate. No, igual, la mayoría sí no conocen mi casa. No me gusta que conozcan mi casa. ¿No? No, para a mí me nada. Parece importante. Y por eso siempre... Por el tema de la conocerse y llevarse bien con la familia. Bueno, la familia la puede ver en otro lado. A mí, mientras no lleves tanto tiempo con esa persona, no sé, llevas 3 meses, 5, 7, mi casa no la vas a conocer. Yo soy todo lo contrario. Claro, por eso Abby eligió al chico correcto, me parece. Ay, bueno. ¿Sabes cómo lo quieren? Me desprecian a mí cuando lo ven. Ay, Nico. A mí me pasaba lo mismo. Totalmente diferente. Bueno, no hables con la familia de la tía de nuestro operador, por favor. Se me va la idea. No me puedo acercar ni a la esquina, ni a 7 cuadras, nada. No, te no juro puedo. Que me pasaba lo mismo. La mamá me odiaba. Creo que me sigue odiando, pero. Un poquito. Un poquito, sí. A mí a veces no me quiere saludar. Espero no esté escuchando esto, por Dios. No, a veces no, es como que viene caminando, yo voy adelante y es como, la voy a saludar a mi suegra. Para hacerle la contra y dobla y se queda mirando, no sé, perfumes, cosas que venden por ahí, ropa para chicos, no tienen hijos. Así, chicos. No te vi. No, sí, es como que me mira una cara. Una cara de mata. Cara mala. Podría decir otra cosa. Y bueno, no, ni bueno. ¿Y vos, Sandra, qué pensás? ¿Podés ser amiga de tu amigo, de tu ex? Yo por todo lo que pasé, no. No, porque el primero, depende de lo que haya hecho la otra persona. No voy a contar lo que hizo, ni tampoco lo que yo hice. Son temas privados, pero no. Se entiende. No, se entiende mucho. Pero dependería de la persona y si quisiéramos seguir siendo amigos, dependería de mí. Dependería del pensamiento de la persona. Dependería de mí, bueno, y de ella. Hasta ahora pareja. El único que es amigo de su ex es Alejo. Por ahora, chicos, de la escuela. No se puede, chicos, no. Si no quieren volver a seguir con esa persona, tan no. Tan rotunda como Abigail no hay. No. Corta, corta. Corta. Si te corto, no existís. Ajá, así eso. Si yo corto, bueno, no tengo que ver a esa persona porque si la no, quiero pero mucho, como que no. No, pero por así eso, que fuera de joda, fuiste la única que eligió el chico perfecto. Ay, gracias. Estaba parado atrás de hoy, dije, me lo quieren violar. Bueno, vamos cerrando. Gracias por el... Pensé que bloque. Me iban a pegar, a darme con un palo, pero no. No. Bueno, por la remera, ahora sí. Vamos a sí. Hablar de la actualidad. Y les traje un poco de información con la gripe A. Ese tema tan grave ahora en Argentina. Porque sí, volvió la gripe A y mucho peor, mucho más fuerte. Se detectaron varios casos en la provincia, en Chubut, sí, Córdoba. Sí, ya hay muertes, re feo. Creo que sacaron una vacuna, ¿no? Pero ya se está volviendo como una epidemia. No queremos volver a lo que era el 2009. Sí. Que no podíamos ni ir al colegio. Bueno, ahora les voy a decir los síntomas y las recomendaciones y prevención. Los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de articulaciones, escurrimiento nasal, que es sangrado de nariz, tos seca y dificultad para respirar. O sea, vos tenés una gripe y si notas, por ejemplo, no es normal que te sangre la nariz cuando estás engripado. No. O sea, al principio empieza normal, vos decís, estoy engripada, che. Pero después cuando te empiezan a pasar estas cosas es como, tenés que ir al médico. Porque si no, igual, no sé si se curaron personas de la gripe A. Hay un caso que sí, que lo atendieron a tiempo y que bueno, pudo recuperarse, pero... Suerte. Pero quedan inyección, o sea, vacuna, como... Quedaste internado, esta persona quedó internada más o menos un mes entero y inyecciones todos los días. Lo que no sé, ¿hay que pagar la vacuna o es gratuita? Por ahora no se habla nada que sea gratuita. Para personas mayores y niños es gratis. Para personas mayores y niños es gratis, acá me dice Maru. Bien. Siempre acotando. Bueno, las prevenciones y recomendaciones son evitar lugares muy concurridos, o sea, donde hayan bastantes personas todo el tiempo. Lavarse frecuentemente las manos o desinfectarlas con gel antiséptico, o sea, alcohol en gel. Hay que tener bien higienizadas las manos, porque con las manos vas tocando todo y bueno. La mayoría de los adolescentes son como niños. La mayoría pensó mal con lo que dije. Sí. Evitar el contacto con personas con gripe o fiebre. Porque vos te engripas, empieza como una gripe normal y estás débil, por decir así. Y te agarra la gripe y fuiste. Sí, así nomás. Por ejemplo, si Abby viene enferma al colegio. No tiene que venir Abby al colegio. No. Corta. ¿Cuántas veces vine así, afónica? Y no pasó nada. No pasó nada, mira tan turbio. Bueno, también hay que tener buena ventilación en los lugares ocupados por personas. Yo qué sé, en tu casa tener buena ventilación. Tiene que estar todo limpito, porque si no, fuiste. Tu casa tiene que tener ventanas. También al toser o estornudar, como sabemos todos ahora que siempre pasa, cubrirse con la parte interna del codo y no con la mano. Porque como dije, las manos... Es fundamental tenerla limpia y si vos te la pasas tosiendo en tus manos, yo que sé, vas y saludas a alguien y ya le dejaste el virus ahí. Te lo pasas por la cara. Sí, o tocas algo y esa persona va y lo toca y bueno, así. Hay que abrigarse bien. Bueno, no sé por qué me lo hay dijo que hacerle a caso a nuestro no, no, no, con remera, no, yo ahora tengo frío y Sandro está al lado mío. Vos ya tenés frío de... No, yo tengo frío porque vos estás con esa remera. Quédate tranquilo. Bueno, eso dejamos para el bloque del norte, chicos. Así que hay que hacerle caso a los mayores, hay que abrigarse. Hay que abrigarse. Y también hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C. O sea, lo que no nos gusta a ninguno, ¿viste? Cebolla, da. ¡Qué asca! Sí, pero por tu bien, hacelo, porque si no, yo es tu salud. Yo tengo que comer por mi salud, tengo que comer espinacas, pero bueno. Más, sí, pero eso va a ser para otra, porque ya tenemos que ir cortando. En sí hay que estar bien hidratado para esto. Bueno, cerramos con el bloque de actualidad y vamos con el bloque de deportes de Sandro. Y yo no me voy más. Otra vez Sandro. ¿Qué nos vamos vas a hablar? Vamos a hablar de que mañana, domingo, se juega la gran final del torneo con dos equipos que alejaron todo en este campeonato corto. Estamos hablando de San Lorenzo, que hizo una campaña impresionante. Lamentablemente se quedó afuera de la Copa en el primer torneo, en la primera fecha, perdón. Y luego tenemos a Lanús, que casi llegó un invicto de 16 partidos sin perder. Y bueno, esto se ve raro porque en el fútbol argentino no se ve hace rato. Es que se va a volver al fútbol visitante, a la hinchada visitante. A ver, Abby, decime, ¿en qué cancha se podría llegar a jugar la hipotética final? O sea, mañana. ¿Entre quiénes? Lanús y San Lorenzo. En la cancha de San Lorenzo, supongo, yo qué sé. No. ¿Mica? La verdad es que yo no tengo idea de fútbol. Un estadio tira. Ah, en el Monumental, papá. Sí, de acuerdo. Que no lo conoce nadie, pero acá se llama Monumental el Río de la Plata. Mirá que somos Río de la Plata, pero creo que peor es el río, ¿cómo se llama? El Riachuelo. Pero bueno. Bueno, algo así. Tenemos la gran noticia de que vuelve el público visitante al Estadio Monumental con las dos parcialidades de Lanús y San Lorenzo. Partidazo San Lorenzo en finales contra Lanús, es un partido tremendo. Y como le pregunté a Maru, que me dijo, gané que gane Lanús, se lo merece. Ustedes, no me lo diga lejos. ¿Quién quieren que gane? Yo en sí lo único que quiero es Boca llegue a finales, gane la Copa y todos se queden musa nada más. Estamos hablando del torneo, ¿vale? Pero, bueno, si hay que hablar de Lanús y San Lorenzo y... Ah, dice Tinelli. Sería un buen rival San Lorenzo. Que gane San Lorenzo. Claro. ¿Mica? La verdad es que ni idea. ¿San Lorenzo o Lanús? Que gane cualquier... Quisiera que gane. San Lorenzo también. ¿Alejo? Y que sería un buen rival, sí, la verdad sería San Lorenzo el que tendría que ganar. Así que estamos todos de acuerdo con San Lorenzo. ¿Vos, Andro, qué pensás? También dije San Lorenzo. San Lorenzo, y sí, es Lanús, ¿por qué no? Lanús, bueno. Lanús, Fabricio, mucho no sé, que no. Fabricio, si cuando escuche esto, seguramente no. El sábado que viene. No, dirá de todo, medio, pero bueno. No sé, Lanús es como que no llega no mucho. Olvidé. Bueno, pero qué sé yo, se lo merece por la campaña que hizo. La única que olvidemos que ayer jugó Argentina. Debutó el equipo argentino, ganó 1-0 contra Honduras con gol de Higuaín. Otro ex River que el año que viene vuelve. No, toma el pibita Higuaín. Sí. Mirá vos. Y hoy está para quedarse a casa, además por el frío que hace. Hoy tenemos a partir de las 4 y cuarto la final de la Champions, que la vas a poder vivir por ESPN o Fox Sports 1. Atlético de Madrid y Real Madrid. Yo pregunto, ¿tu novio, tu noviecito, está esperando que gane Ronaldo? O ¿sabes por qué canceló nuestra salida? Por ver el Real Madrid. ¿A usted le parece? Es más importante un partidito del Real Madrid contra no sé quién conocido. Canceló tu salidita. Mira, con nosotros canceló teníamos... la salida porque juega a las 3:45 o empieza más o menos la transmisión. Sí. Me canceló. Yo, ¿por qué? No, domingo no, porque está el viernes. Por favor. Pero fíjate, no te vas a... Perdete la previa, llegá para ver, mirá el partido, ¿qué vas a ver? La previa. Yo qué sé, bueno, debe estar alentando toda la previa, no sé. A nosotros también nos canceló, a mí y a Matías, pero bueno. Sí, vos sabés cómo es, boludo. Con River y... Y a Real Madrid. Sí, tremendo. Decima, no, pero creo que con River no te deja, vos, porque cada vez que yo le digo algo de River, arruga. Pero River, Real Madrid decís Ronaldo, CR7 y estamos en el otro. La otra vuelta le preguntamos... ¿Qué es Ronaldo? ¿Mejor jugador o mejor modelo? ¿Sabes qué dijo? Mejor modelo, jódeme. ¡No! Siempre, vos ves su face, es todo Cristiano Ronaldo. Y yo digo, una en algún momento novia, me cambia por ser Cristiano Ronaldo. Este se opera y se hace Cristiano Ronaldo. No, me parece que le gusta un poquito el tipo ese. También parece un muñequito de torta, sí, todo poquito. Mika tiene información, pero igual, recomendale para que escuche este programa porque va dedicado a él, creo. Sí, lo escucha a todos los programas. No lo obligo, pero lo tiene que escuchar. Ah. En esta especie. A vos, Nico, que te gusta Cristiano Ronaldo, no me cambies. Bueno, damos por finalizado el bloque de deportes. Y vamos por el cierre. Para, que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Programa de la secundaria 36. Desde Longchamps, para vos.